Bueno, Cintia, estamos aquí sobre la avenida San Martín Oeste, frente al juzgado federal, y nos avisaban que había una manifestación ruidosa en este lugar. Nos acercamos y hay trabajadores rurales autoconvocados de todo el país manifestándose frente al juzgado federal. El pedido es directamente, según el cartel que dice, es directamente al juez Baric, pero vamos a adentrarnos un poco en la historia para conocer toda la película y no solamente la foto de lo que está pasando aquí. ¿Vos vas a hablar? Bueno, decinos el nombre y... Buen día, mi nombre es Luis Biorlegui, soy delegado regional de Huatre, Pergamino, de la provincia de Buenos Aires. Contanos el porqué de esta manifestación. Mirá, realmente ya nos cansamos de que nos manoseen. Somos trabajadores auténticos y acá hay dirigentes auténticos y trabajadores auténticos. Venimos de la parte de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe, del sur, de muchas partes del país autoconvocados para venir a manifestarnos, principalmente a la compañera, porque es una compañera González, que es delegada provincial de Ospreda, quien fue que hace una denuncia absurda, porque realmente somos todos compañeros, y con tal de sacar fruto y rédito gremial para el lado del dirigente actual, que hoy tiene certificaciones provisorias, que es el compañero Boitengo, hace una denuncia falsa para que el juez Badri hoy intervenga en la obra social a nivel nacional. El Consejo Directivo de Ospreda actual ya hace 2 años que fue puesto por la justicia. Realmente fue puesto por los votos en su momento, que fueron desplazados en su momento injustamente ya hace 2 años, y que la justicia y la Superintendencia de Salud lo dio como aprobado para que ellos sean los auténticos directivos del Consejo de Ospreda hasta el 2024. Por lo cual, somos compañeros. El presidente de Ospreda es Boitengo. Y lleva una denuncia falsa, que la compañera González la hace de mano de Boitengo, para que este juez, que está del lado de ellos, porque realmente saca fallos insólitos y se atreve a todo para que intervenga la obra social, hoy nos estamos manifestando para que se entere la sociedad de acá, de esta ciudad, de La Pampa, de Santa Rosa, y esto, los medios locales, y lo vamos a tratar de elevar a los medios nacionales para que sepa el país lo que está pasando con nuestra obra social y con nuestro gremio. ¿Y terminó Baric, el juez de La Pampa? Porque es un juez amigo de Boitengo, y por lo cual, obviamente, que está pago para hacer tomar estas atribuciones, que son realmente entre compañeros, que no hay nada por qué hacerlo, hacen cualquier barbaridad. Tomaron una denuncia falsa que hace la compañera de acá, de Ospreda, de Santa Rosa, toma una denuncia muy burda, y sin embargo pues actúa e interviene la obra social a nivel nacional, que es algo que estamos sin prestaciones en todo el país por culpa de esta compañera. Los servicios están cortados, es una vergüenza lo que está pasando a nivel país. O sea, no hay prestaciones de la obra social hoy. No, están totalmente cortadas porque no hay trabajadores dentro de la obra social, y no funciona porque están sometidos a que se dediquen pura y exclusivamente a tratar de intervenir, como intervinieron, y a sacar los compañeros que están trabajando actualmente como delegados de las provincias, y realmente no funciona la obra social. ¿De qué se trata la denuncia? ¿Qué consiste la denuncia? La denuncia, por lo pronto, hace una denuncia como abuso de poder. Cualquiera. Se mandó cualquiera, y este hombre, en vez de corroborar y seguir los pasos siguientes para ver si realmente es así, porque la obra social tiene su balance como corresponde en la Superintendencia de Salud, y está todo correcto. Simplemente, como es un juez corrupto y amigo de el actual secretario general, que tiene certificaciones provisorias, hace lo que quieren con el gremio, con la obra social y con los trabajadores. Pero te pregunto, para que quede bien claro y con sentido común, y sobre todo para la sociedad, nosotros queremos clavar su nombre, Martín Fortuna, y desenmascarar esta maniobra. Una empleada de la obra social, no un afiliado beneficiario. Nosotros, como trabajadores rurales, si tuviésemos una queja de la prestación realmente de un beneficiario y un trabajador rural, nos daría vergüenza estar acá. Una empleada de la obra social hace una falsa denuncia por malversación de fondos. Aclarar, la Superintendencia de Servicios de Salud es la que controla las obras sociales. No es un kiosco de la esquina que anotan en una libretita. Están todos los balances, todo presentado en tiempo y forma. Y no hay ninguna objeción de la Superintendencia de Salud. No me le llama la atención que una empleada de la obra social hace una denuncia acá. Boitengo, presidente de la obra social, se quiere presentar como querellante. Sentido común, un ejemplo burdo, como si vos matás a tu vecino y querés presentarte para denunciar a ver quién lo mató. Es una cosa que quede bien clara, que no tiene sentido común. ¿Se está entendiendo cuál es la maniobra? Nosotros queremos desenmascarar eso, porque si no todo es lo mismo, y no todo es lo mismo, se tiene que saber, y lo tiene que saber la sociedad. Las maniobras, pero burdas, que hacen alevosa. Es así de concreto, muchacho. Es así de concreto. ¿Y acá qué le piden a Barik? ¿Que sea parte de la causa? No le pedimos, porque tendrá su jurisdicción, su potestad. Pero intervino provisoriamente la obra social. El tiempo provisorio es tramposo, puede ser indeterminado. No, que se pida rápidamente, que le dé 15 o 20 días al interventor para hacer lo que tiene que hacer, que se pida rápido. Porque el Consejo Directivo, en su conjunto, está tranquilo porque, te repito, la superintendencia controla todo y no le objetó nada. Entonces no queremos una intervención por tiempo indeterminado. Que en 15 días se pida y haga lo que tenga que hacer. ¿Qué servicios están cortados de la obra social? Básicamente todos se complican, básicamente todos. Esta compañera Delia González, en vez de prestarse para una autodenuncia porque los trabajadores rurales le pagan el sueldo, lo que tendría que hacer es gestionar y trabajar, que para eso le pagamos el sueldo. ¿Cuántos afiliados tiene la obra social de la UATRE? La obra social de la UATRE es la segunda más grande del país, estamos hablando de millones de afiliados. Es una cosa de loco, y beneficiarios rurales y traspasados. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Gracias, usted. Bueno, ahí escuchamos a los delegados gremiales, parte de la UATRE, y denunciando esto, que están sin prestación de la obra social para trabajadores rurales, en este caso, autoconvocados, que son muchos de otras provincias, algunos de acá de la provincia de La Pampa, que se están manifestando frente al juzgado federal, frente al juzgado del doctor José Barik. Y le están pidiendo justamente que por su amistad con el delegado general de la UATRE le han hecho esta intervención en la obra social. Son un grupo de cerca de unos 40 personas más o menos que están frente al juzgado con un bombo y una gran bandera que dice José Barik, para que déjame que lo lea bien, José Barik, corrupto y delincuente. Ese es el cartel que está frente aquí al juzgado federal. Bueno, está realmente mucho enojo, se nota, por parte de estos afiliados y obviamente beneficiarios de la obra social. Muchísimo enojo, muchísima tensión. Y estas acusaciones contra Barik, que no es la primera vez que es acusado. No, Barik, de esta debe tener varias sobre el lomo. Así es. Bueno, Maurito, cualquier cosa, volvemos. Bueno, se van a quedar acá porque no hace más de media hora que están en este lugar y, por como dijeron, vinieron de otros lados únicamente a esto, excelente, a manifestarse frente al juzgado federal. Bien, gran reporte, Mauro, gracias. Hasta luego. Ahí lo escuchábamos a Mauro desde la calle San Martín Oeste, frente al juzgado federal, donde está sucediendo una manifestación de afiliados a UATRE, trabajadores de la ruralidad de toda la región. Reclaman que Juan José Barik levante la intervención que tiene la obra social Osprera. Ellos sostienen que hay una falsa denuncia promovida por el propio presidente de esa obra social. Ya venimos.